Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Albi. Buenas tardes, Aye. Nuevamente le invitamos. Ponete si querés. Ahí estamos. Así nos escuchamos. Ahora sí, buenas tardes a todos y a ustedes. Bueno, bien. Una alegría bueno. Tener a Aye de vuelta. No interesa, yo vengo siempre. No. Ya bueno, la estamos convenciendo de que sea parte de este espacio. De este espacio que bueno nos lleva al último, llega a su último programa, programa del año, del año, en realidad no último programa, no vamos a desaparecer, sino que nos vamos a reinventar o vamos a volver recargados. Con algunos proyectos, claro. Y nuevas ideas. Bien. Bueno, en el programa de hoy, ya habíamos anunciado, vamos a estar entrevistando a Héctor Giuliano, que es bueno licenciado en administración, especialista en finanzas. Y bueno, un estudioso de lo que es la deuda pública y externa, que bueno, tiene muchísimos tomos por lo que estuvimos viendo y leyendo. Así que bueno, vamos a analizar un poco lo que es esta situación de deuda externa y las causas sociales que eso implica, ¿no? Claro. Esta deuda que, como le decimos nosotros, la vena abierta de América Latina en el día de hoy. Claro, de toda América y en especial de nuestro país. Que bueno, esta deuda muchas veces se desinvierte para pagar una deuda que, bueno, ya no más que claro nos lo va a dejar Héctor, perdón, sí. De cómo se destinan recursos a una deuda que nunca se va a terminar de pagar. La deuda usurera. Una deuda usurera, exacto, lo define más que bien. Exactamente. Y a mí se me ocurre pensar, ¿no?, en base a esta deuda, que es algo muy macro, o que cuando uno lo piensa como en términos a veces muy abstractos, cuando vos lo hablas con cualquier otra persona, lo piensa en términos abstractos, y cómo eso también repercute en lo cotidiano, o sea, en lo nuestro, en mi vida, en la vida del vecino, en la vida de mi mamá, de mi papá, en la vida de ustedes. O sea, es como, es muy loco como pensar en términos tan abstractos como una deuda externa o tan grandes como una deuda externa, y cómo repercute en el aquí, ahora y en la vida cotidiana. Claro. Exacto, sí, justamente, o sea, las desigualdades, la desinversión en salud, en educación. Sí, eso es por ahí el día de hoy lo que queríamos traer al plano terrenal o más para la comprensión de la gente, qué es lo que implica pagar una deuda que es ilegítima también. Es deuda que, bueno, esto nos lo va a explicar bien Héctor, pero contraída ya desde época de la dictadura. Y bueno, él que es el especialista nos va a estar comentando bien. Y bueno, también vamos a estar dialogando con Rodolfo Franco, que es médico de Misión Chaqueña en Salta. Bueno, porque en estos últimos tiempos hemos lamentablemente visto el aumento de casos de muertes por desnutrición, sobre todo en el norte de nuestro país. Bueno, ya es una noticia tras otra, por demás de sí, triste. Sí, esta situación donde, bueno, entrevistamos con anterioridad en este programa a Octorina Zamora, una referente huichí de Tartagal, que nos comentaba que el Centro de Recuperación Nutricional había sido afectado a esta pandemia. Bueno, cuando la necesidad urgente realmente es que se atienda la salud de esos niños y niñas que están sufriendo desnutrición y que se mueren de hambre. Hay chicos que se mueren de hambre. Pleno 2020, bueno. Sí. Y ahí vamos también a analizar un poco a dónde se destinan los recursos y las reservas del país. Exacto. Si se destinan a paliar una necesidad tan necesaria para el ser humano, justamente, como es la alimentación, o para pagar un poco más de deuda externa. Bien. Sí, también consecuencias, ¿no? Porque cuando hablamos de alimentación no estamos hablando solamente de gente que muere, y hablo de gente, de personas, porque no solo mueren niños, lamentablemente, cuando se ve afectada la vida de un niño o una niña, como que tiene un impacto social mayor, pero mueren un montón de personas también afectadas por la desnutrición, y hablemos de las consecuencias que deja una malnutrición, que eso lo va a poder hablar mejor un especialista, un médico y demás. Pero la malnutrición en los primeros años de vida y la malnutrición a lo largo de toda la vida. Me hace como pensar todo esto en el periodo sobre todo de embarazo, que es la etapa gestacional de formación de órganos centrales. Repito, esto lo va a poder dialogar mejor un médico. Pero sí, la malnutrición y la desnutrición son factores que después, o sea, está atravesado a lo largo como de toda la vida del ser humano, y que no haya una política pública dirigida a eso es como que no tiene explicación. No se explica. Exactamente. Tal cual. En realidad, o sea, hay una explicación como que en algún momento, y hay un montón de autores que hablan sobre esa explicación, que dice que crear una masa de personas que no tiene capacidad crítica, y esa capacidad crítica vos sabés que la formás a lo largo de toda la vida con la alimentación como base, no atendiendo a esa alimentación, entonces vos tenés una masa técnicamente, o sea, más manipulable, por decirlo totalmente. De alguna manera. La realidad es que a mí me parece que independientemente de eso, la alimentación va en conjunto con otros factores, ¿no? Porque no es solo la alimentación. Para mí lo afectivo, lo emocional también ahí como que es un factor que da vueltas, que influye y que hace también a un pensamiento crítico. Claro, y los recursos con los cuales cuenta una comunidad, un grupo social y demás, si son limitados, si se ven recortados. Claro, y todo esto tenemos que pensarlo en este caso en particular por el cual vamos a charlar con este médico, de las comunidades indígenas, porque no olvidemos que, bueno, son muchos los derechos que se les niega desde el Estado, o sea, no tienen acceso al agua, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la educación bilingüe, que sería tan importante, o sea, que se les enseñe en una escuela que sea bilingüe, que enseñen no lo que ellos aprenden en la casa, solamente en la casa, que se transmite de generación en generación y que está bien, pero que sea parte de la educación, de la formación, sí, de la inclusión, no se tiene en cuenta, es como que decís, bueno, sí, se enseña en la casa y está bien, bueno, pero no, estaría bien que fuera de otra manera, que estuviese planificado y que realmente fuera considerada necesaria esta educación de esta manera, ¿no? Y bueno, ni hablar del acceso al agua, estamos en una situación de que, bueno, se acerca el verano, y los casos de deshidratación también empiezan a ser muy muy notables, muy duros, porque son comunidades que no tienen acceso al agua. Venimos de una sequía de meses que no ha llovido y bueno, eso obviamente trae repercusiones en la salud y las inundaciones, chicos. O sea, hay algo que pensaba, o sea, viene de la mano ahora. En Chaco ha llovido esta semana 180 milímetros después de casi 12 meses sin llover. Y bueno, esto trae terribles consecuencias epidemiológicas, en la salud, bueno, un montón de cuestiones. Y ahí se hace evidente más aún todavía el abandono del Estado. Tal cual. Bueno, como para hacer un balance, que bueno, que ya en medio lo iniciamos, lo venimos haciendo, pero yo me apunté a algunos puntos que tratamos acá en el programa. Por ejemplo, el primero, que estuvimos hablando mucho, la represión del Estado. Tenemos, bueno, un nuevo informe de la Correpi, un informe anual, que nos da cuenta de, bueno, que este año 2020 hubo 4 desapariciones forzadas. Recordemos, Carlos Orellano en Rosario, Facundo Castro en Luro, Francisco Cruz en Varela y Luis Espinosa en Tucumán. 4 desapariciones seguidas de muerte, desapariciones en manos de fuerzas de seguridad del Estado. También, bueno, 4 personas asesinadas en contextos de encierro, en cárceles, 411 muertes por gatillo fácil y otras modalidades. Y bueno, desde la vuelta de la democracia teníamos que el número de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado era de 7.091 muertes, y este año se suman 496 casos más, que es muchísimo, y este número, que en realidad no es un número, son personas asesinadas, llega a 7.587. Es alarmante, y bueno, es el reflejo, como decíamos recién, a veces el Estado está muy, muy ausente para algunas cosas y demasiado presente para reprimir todo tipo de manifestación. La cuestión social, nosotros que lo estudiamos tanto, ¿no? Sí. A mí, o sea, lo que más por ahí en cuanto al significado del número y todo eso me impacta un montón, porque, o sea, nosotros hablamos ahí de un número de muertes, ¿sí? Pero no hablamos de un número de personas que son las que integran los grupos familiares de esas personas que fallecieron, que todas atraviesan un proceso de duelo, y a mí me hace pensar, o sea, qué estrategias elabora y qué dispositivos propone el Estado de acompañamiento a esos grupos familiares, ¿no? La realidad es que también, como que los dispositivos yo cada vez los veo como más, a ver, como si fuesen más blanditos. Ineficaces. Sí, no sé si, porque también creo que existen dispositivos que si bien a veces no funcionan o que hay que modificar, también depende de la impronta con la que se lleve a cabo ese dispositivo, ¿sí? Pero sí me hace como mucho ruido. Bauman en uno de sus escritos hablaba de una modernidad de tipo líquida, que él la coloca posterior a la modernidad, es entre la etapa de la modernidad y la posmodernidad, y después como que esos dispositivos se van como adaptando. Y después Deleuze habla de unos dispositivos un poquito más como diferentes a los de Foucault, pero más, claro, ahí, más flexibles. A mí como que es una conjunción entre esas dos ideas lo que veo o lo que observo de los dispositivos modernos. O sea, son líquidos, como los plantea Bauman, y son a su vez tan flexibles que pasan de flexibles a líquido, ¿no? O sea, esto de lo que plantea Deleuze hace bastante tiempo, es bastante contemporáneo, pero hace bastante tiempo que lo escribió, y apuntado a lo que plantea Bauman, que pasa lo mismo. Y a eso le podemos sumar Castelli y un montón más de gente que escribe, personas que escriben y que están muy formadas. Pero lo sigo viendo con ese poco peso, ¿no? Y con ese poco impacto. Entonces, pensar no solo, obviamente, en la participación de los agentes que llevan a cabo el dispositivo, sino en qué dispositivo hay, ¿no? Y esto que por ahí decía un poco Salva, ¿por qué tanta tensión en un dispositivo de seguridad? Mirá las consecuencias que tenemos, y claro, tan poca atención en otros dispositivos de tipo educativo, de tipo inclusivos de salud, como que me hace mucho ruido eso. Y como que son todas cosas que nacen de la charla, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, está buenísimo. No, pero también era la idea, o sea, este intercambio es la idea del programa de hoy. Y bueno, para decir, o sea, venimos atravesando un año muy complicado, una crisis que se viene agudizando, que se agudizó con el tema de la pandemia, donde la masa social vulnerable y vulnerada desde hace años ya no aguanta más. Y parece ser que en vez del Estado dar respuesta a resolver esas cuestiones de necesidad urgente que tiene esa masa de la población, que son muchas, que somos muchos por ahí, la respuesta es la represión. O sea, claro está que en esta cuestión de crisis el Estado plantea un plan de fortalecimiento de seguridad, y acá lo hemos charlado muchas veces, y acá lo voy a invitar a Luisito a ver si está dispuesto a hablar de esto que me decías, Luis, vos, de cuando hablamos de seguridad, ¿qué es la seguridad? O sea, porque para el Estado la seguridad sigue siendo reprimir, pero bueno, ¿la seguridad es otra cosa o es esto? Y bueno, siempre dijimos que la seguridad es la educación, es el acceso a las cosas básicas. Bueno, si alguien piensa que la seguridad se soluciona con un fusil, como se pavoneaba nuestro secretario de Seguridad, Sergio Berni, vamos por muy mal camino. Evidentemente que eso lo único que va a generar es que si hoy en día pasamos a tener, un policía cada 130 personas en la provincia de Buenos Aires, ahora vamos a pasar a 110 y no va a solucionar nada. Va a haber más presos, más esto, más del otro, violencia, más muerte, más violencia y más complicidades también de estas policías con el delito, porque tampoco podemos decir que eso no existe. O sea, lo que pasa en los monos en Santa Fe, en Rosario, más precisamente, pasa en la provincia de Buenos Aires, eso se sabe totalmente, y pasa en la capital con la federal, y siempre fue así. Y bueno, y un poco eso que decía Yelén, si nosotros tenemos una masa que no solamente está ha sido mal alimentada, ha tenido problemas, sino que también es víctima del acceso al narcotráfico, a la peor forma, digamos, ¿no es cierto? Porque hoy en día, a ver si me equivoco, corríjanme, pero creo que en muchos barrios, e inclusive ya en Pergamino, es más fácil conseguir una dosis de Paco que un cuaderno o que el acceso a una computadora. Entonces estamos mal, ¿no? Un poco por ahí pasaría el tema de la seguridad, ¿no? Que no. Tal cual, Luis. Sí. Sí, yo por ahí me parece que el acceso es un elemento básico, porque para mí un cuaderno es un elemento básico, que no, o sea, que no sea tan fácil conseguir un cuaderno como si desde Paco hasta cualquier otra cosa, ¿no? O sea, porque tenemos un millón de sustancias. Es triste, o sea, no solo es triste y es alarmante. Yo en algún momento escuché a algún periodista que hablaba de que la red de narcotráfico, que era lo que apuntaba, digamos, o lo que apunta en el discurso, cualquier político que se presente es atacar al narcotráfico, nada tenía que ver con el consumo de el consumo problemático planteado en un barrio, ¿no? Para mí es un eslabón más, o sea, es el último eslabón, es el eslabón más visible, lamentablemente. Entonces también hay una cuestión de, yo en alguna vez había hablado o había leído sobre la victimización de la gente que, a ver, hay una como si fuese una victimización, una precarización de la gente que vive, está en la cárcel, digamos, de la población carcelaria, sí, y que por lo general también hay una cuestión de cuestiones precarizadas que de la gente que está en la cárcel, ¿no? Anteriores al ingreso a la institución de detención. Claro, y que los grandes, las personas que roban con otro tipo de arma y otro tipo de estrategia no están en la cárcel. Tal cual. Acá pasa lo mismo, el narcotraficante, o sea, el por llamarlo de alguna manera, el que vende en mayor cantidad, que también es un eslabón necesario del narcotráfico, no está en la cárcel, chicos, está en la cárcel, está el que vende, el que consume. Entonces, ¿hasta dónde? Si apuntamos la seguridad, como decía Luis, ahí sería lo ideal, pero la seguridad no está apuntada ahí. Y hay un ejemplo que siempre ponía un amigo, Oscar, que en Holanda no hay cárceles y se cerraron las cárceles. ¿Y por qué no buscamos esa solución? ¿Cuál es la solución? Es que, bueno, que no se va a hacer en un día, obviamente, pero ¿cuál es el camino para ir a ese lugar? Y no es obviamente el que está eligiendo la Argentina, ¿no es cierto? Es decir, en Holanda no hay cárceles porque no hay estos pibes que no comieron, estos pibes que no tienen zapatilla y que a la larga van a terminar bueno, siendo parte de algún circuito la delincuencia que es el que lleva, el que conduce, como dice Ash. O sea, cada capo, por así decirlo, entre comillas, del narcotráfico, claro, se alimenta de esa necesidad. Y mucha gente, grande, viste, ¿no? Dice, no, porque la pobreza no tiene nada que ver con la delincuencia. Claro. Y sí, está bien, es lógico, pero para mí es una constante, que a mayor pobreza, marginación, hay más delitos, es una constante. Y yo no creo que tampoco se pueda decir que las fuerzas de seguridad no estén al tanto de eso y que no la utilicen, ¿no? Como, bueno, como pasó, como se sabe todo, en todos los casos, que la policía, en la provincia de Buenos Aires, pero también en todas las provincias es así, de que se utilizan pibes para compartir los botines del delito. Y ni hablar de la comisión con la... O sea, no hay posibilidad... Hoy en día, pasando al tema del narcotráfico, no hay posibilidad de narcotráfico si las fuerzas de seguridad no están comprometidas. No hay posibilidad de narcotráfico, de prostitución, o mejor dicho, de trata de personas, de esclavitud sexual, si las fuerzas de seguridad no están metidas. Y si los servicios de inteligencia, que están en una capa superior todavía, no son parte también de ese... Y bueno, entonces estamos... Sí, bueno. Y el entongamiento también con los sectores políticos, del poder político, esto ya lo tenemos más que claro. Siempre traemos el caso de Catherine Moscoso acá, en el sur de la provincia, ¿no? ¿Qué más evidente que eso? La complicidad policial y política con respecto a los hijos del poder. Lo cual, sí, que se ve en todas las provincias. Y en este sentido también lo que pensaba, en esto de que Luis decía, bueno, la pobreza no siempre es sinónimo de delito. Por lo general siempre tenemos en los medios hegemónicos difundiendo la imagen, qué sé yo, de este discurso de la meritocracia, de un pibe que, no sé, camina o va a la escuela, hace tantos kilómetros en bicicleta o caminando para superarse, o vendiendo empanadas hace tal cosa, o, bueno, eso tampoco es sinónimo de igualdad, sí, de inclusión, no, ni de una sociedad, claro, de una sociedad, claro. Claro, pero ningún medio de comunicación se replantea que por qué un pibe de 14 años o menos está en la calle, ¿no? No, obviamente vendiendo, ¿no? Claro. O vendiendo o trabajando, o sea, es una actividad laboral ubicada en la infancia. Entonces, ningún medio de comunicación hasta el momento, yo igual ahora como que estoy en un periodo donde no miro tele porque me indigno cada vez que escucho una noticia, entonces prefiero leer la noticia y saco mis propias conclusiones de un diario, de una página de internet, algo de eso, y saco mis conclusiones de la lectura. Pero así me pasa que cuando prendo el tele, cualquier canal, sea, los canales de comunicación masivos son los que más llegan a la población. Entonces, sí. Si vos sabés que en la forma que transmitís, yo igual hay algo que no entiendo. Yo admiro a los periodistas, porque juro que es una carrera que admiro muchísimo. Y me falta toda la masa crítica del periodismo. Siento que a veces responden tanto a lo que hay que responder, sí, a lo que sí, sí, a la lógica dominante. Claro. No hay dudas de eso. Y como que me falta eso, me falta lo crítico del periodismo. Es más, creo que no tengo un periodista referente o una periodista referente. Mujeres tengo más referente, pero como que digas, me deslumbra, ¿no? Claro. Sí, muchas veces uno puede... Bah, o al menos yo en lo personal rescato mil veces más cosas de periodistas alternativos, independientes. Sí, que, sí, tal cual. Los lógicamente, medios, claro. Los medios que realmente le dan voz a los que no la tienen. Porque bueno, en estos medios de comunicación masiva no vemos. Claro, que las no tienen historias nada que perder. Diarias, sí. Tal sí. Cual. Bueno, para saltear a otro tópico, la negación de derechos a los pueblos indígenas, que bueno, lo vamos a ver, también fue un tema que tratamos mucho y del que hablamos. Y bueno, lamentablemente nada cambió, o sea, nada, no podemos decir. Sí. Bien. ¿Vos qué pensás, Luis? ¿Queda chico decir el genocidio continúa, el exterminio hacia los pueblos continúa? Y bueno, sí, eso lo decía un funcionario de la Corte Suprema de Justicia, o sea, el juez Zaffaroni, decía que al negarse derechos, derechos básicos como el agua potable, al agua, no al agua potable, porque al agua del charco se le negaba el derecho. Claro. Y otras como el tema del derecho a la salud y que había un genocidio por goteo en un momento dijo también por negación de derechos, pero bueno es un y bueno esto que hay alrededor de 200 chicos fallecidos en el norte en este año por desnutrición. Eso es otra cosa que tiene que ver mucho con lo que decía Chilén, el tema de los medios. ¿Por qué no se pasa eso? ¿Sabes qué bien que vendría si hubiese un escándalo? ¿Cuántos muertos menos habría si hubiese un escándalo grande? Porque, y acá pasamos un poquito al otro tema. Acá estamos todos indignados porque no tenemos agua, ¿no? En la canilla. No tenemos agua, ¿cuánto? ¿Un mes? ¿Dos meses? Uh-huh. Bueno, no tienen agua nunca. ¿Tal cual? Y no tienen agua en serio, no tienen ni posibilidad de comprar el bidón de agua. Claro. Y ahí vemos, como hemos hablado por ahí con anterioridad... Cuando nos toca de cerca el problema, recién ahí reaccionamos muchas veces, ¿no? No estoy generalizando toda la sí, población, no, pero bueno. Sí, hablábamos de este tema de la empatía, o sea, ¿cuándo la empatía sí, cuándo la empatía no? Claro. ¿Cómo se practica esto sí, de la veces empatía? Cuando se ven afectados los intereses propios, recién ahí salimos y puteamos al intendente y demás, pero bueno, a veces mientras tanto... Estamos muy cerquita de gente fumigada enfrente de sus casas y al menos la sociedad permanente no fue tan reaccionaria en eso, creo yo, en su totalidad. Totalmente, y sí, como dice por ahí Luis, estas comunidades que no tienen acceso al agua en todo el año, o sea, pensemos lo que es vivir sin agua. Pensemos lo que es vivir consumiendo agua sucia, agua de charco, porque realmente cuando uno se imagina, o sea, se abastecen de agua de charco, de agua de un arroyo, de agua... Claro, y arroyos realmente que generalmente es están eso. Contaminados también. También, obviamente, el agronegocio en el norte hace lo suyo, no es que no. Y, claro. Y donde más están las, digamos, donde habitan las comunidades indígenas, es donde más se ve esto que dice Luis, que le cercan el acceso al agua, le cercan el acceso... A la tierra. A la tierra, son despojados de los territorios. Bueno, la deforestación es otro de los temas que si nos podemos analizar, el mayor índice de deforestación se da en el norte. Esto ya lo hablamos, no recuerdo bien ahora, pero un 70% de los bosques nativos se deforestó durante el año, si no me equivoco. No, bueno, no sé si durante el año, pero desde hace Sí, una cifra que se estimó desde hace un par de años ya. Así que bueno, fíjate, si no estamos hablando de derechos vulnerados ahí, quitando el acceso a un patrimonio terrestre. Totalmente. Y también para ir saltando a otro tópico, violencia contra la mujer. Violencia contra la mujer, o sea, ejercida desde el Estado, ejercida desde la sociedad, esta sociedad patriarcal. Que criminaliza. Tal cual, que criminaliza a la mujer, que protege al victimario, al femicida, al violador. También, o sea, no dejo de pensar, porque bueno, dirán, bueno, cuánta empatía por ahí con los pueblos originarios, con los pueblos indígenas, pero bueno, es así. También recuerdo el caso de María Magdalena, una joven asesinada en Miraflores, Chaco, por un criollo, que fue muy evidente el manejo mediático que tuvo el caso. Que le cubrían el rostro al femicida. Y ella expuesta con sus 16 años. Ella expuesta con sus 16 años en todos los medios y él con el rostro cubierto. Sí. Eso fue muy muy duro. Y también fue muy duro ver cómo el feminismo en su totalidad no se hizo eco de este femicidio. Y de otros tantos, digo, porque el femicidio no siempre se da. Me queda a mí esa sensación de que solamente. El feminismo reacciona a, va a sonar horrible lo que voy a decir, pero bueno, es como yo lo veo, como yo lo siento y como yo lo percibo, que solamente reacciona o es clasista, porque bueno, en las villas sigue habiendo, hay violencia al igual que hay en otros barrios, en el seno de los pueblos originarios sigue habiendo violencia que se ejerce muchas veces no entre ellos, sino desde afuera, desde las comunidades criollas, hacia las mujeres. El chineo, no nos olvidemos del chineo, que se considera hoy una práctica cultural y es la violación de niñas indígenas. Un grupo de criollos decide violar en manada a una niña indígena. Con la iniciación, como dicen ellos. Con la iniciación, claro. Y esto es una práctica que es considerada hasta cultural, claro. Así. Así de sencillo. Y bueno, muchas veces siento que el femicidio poco se hace eco de estas cuestiones y es algo que realmente no me termino enorgulleciendo de lo que es el feminismo. Mira, vos sabés que a mí me pasaba lo mismo, Mari. O sea, a mí me pasó durante mucho tiempo, inclusive ahora me pasa, que a veces cuando nosotros sabemos que hay un montón de clases de feminismo, un montón como de tipos, por decirlo así, de feminismo. Como que adhieren a diferentes corrientes. A mí me gusta pensar el feminismo en términos de persona. Hay tantas clases de feminismo o tipos de feminismo como persona, como mujeres en realidad. Y acá sí digo como mujeres porque el hombre en esta etapa donde aparece el feminismo acompaña un poco. Pero sí me hace ruido lo mismo, cabo. Me hace ruido esto de... Yo lo relaciono mucho con lo que mediáticamente garpa, ¿no? O sea, con lo que... Pero también me hace pensar en lo que mediáticamente garpa es porque hay una sociedad, todos nosotros integramos esa sociedad, que hace que eso garpe mediáticamente. Entonces, ¿por qué de repente el discurso de esta actriz muy famosa, lo traigo a colación que pasó hace unos años, todavía sigue resonando el de Telma y no sigue resonando el discurso de una chica, no sé, violada en Rosario que se llame... Juana, que se llame Micaela, que se llame como se llame, ¿sí? O sea, porque en realidad mediáticamente garpa más la persona que es conocida que la otra. Entonces, eso es pura y exclusivamente arte de los medios de comunicación. Y ahí es donde digo, confío en la integridad del periodista, ¿no? Y admiro la profesión del periodismo. Porque es el periodismo el que la pone ahí. Porque yo entiendo que hay intereses económicos en el medio, pero uno puede, trabajando desde un lugar hegemónico de poder, puede marcar la diferencia. Y puede sutilmente, obviamente, porque entiendo que todos nosotros hay periodistas que tienen una familia, que tienen que amoldarse, pero vos podés marcar la diferencia. Como cualquiera de nosotros puede marcar la diferencia. Y ahí es donde me hace ruido. Y hablemos de la violencia naturalizada. ¿No? Porque está esto del permitir. Nosotras como mujeres permitimos un montón de veces y ejercemos otro tanto de veces violencia, ¿no? Porque está en nosotros, como que bueno, sí, la ejercemos porque es parte. Claro, está arraigado a un sistema, un paradigma cultural, obviamente, esto que estamos hablando del patriarcado. O sea, yo creo que es eso también, es un paradigma cultural que se fue construyendo y, bueno, nos podemos remontar también a años, a tiempos atrás, pero bueno, sí, o sea, es algo que nos atraviesa a todos, creo yo, sin distinción de sexo biológico muchas veces. Sí, eso sí es verdad. Tal cual, bueno, fue un largo recorrido el del año, podríamos estar acá una hora, pero bueno, también tenemos pautadas dos entrevistas que son muy interesantes y que tenemos que darle espacio. Así que bueno, vamos a ir a un temita para conectar con el primer entrevistado, con Giuliano, para que nos cuente y nos explique cómo es el tema de la deuda.